eso es una, yo creo que eso es una evidencia que se ha hecho muy clara para los venezolanos, tanto desde que asumió la presidencia como principalmente después de las elecciones parlamentarias del 2015, donde ha habido una estrategia muy, muy, muy clara y permanente de ir destruyendo lo que quedaba de las instituciones democráticas, ¿no? Claro, las elecciones presidenciales del 2018 pudiera ser una encrucijada para el gobierno, en el sentido de que son las que tienen el mayor costo político, porque, digamos, si eso se suspende políticamente, para la, sobre todo para la comunidad internacional, pues claramente ya estamos hablando de un autoritarismo cerrado, de una dictadura franca, ¿no? De manera que yo creo que el gobierno tiene dos opciones, ¿no? La opción de tratar de llegar a esas elecciones y hacerlas, en un, para lo cual creo yo, porque las encuestas de, en cierta manera ya son irreversibles, tendría que manipular hasta la saciedad para poder tener algún tipo de ventaja en el momento del proceso electoral, o simplemente ya montar un fraude con la ayuda pues de las rectoras, que como sabemos están subordinadas a las directrices del Ejecutivo.